niño esclavo soy tu verdugo. O rapto el serrallo o como la hiel. Ahora me complico y es innecesario. He cazado un oso, ¿dónde está la miel? Dime que tú serás libre. El gordo está muy cerca, no creo en la casualidad. He cazado un oso, ¿dónde está la miel? Dime que tú serás libre.